Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Asumió Mario Coan como nuevo ministro de Salud de la provincia en reemplazo de Rubén Ojuez. El flamante funcionario dijo que harán una evaluación del área para decidir los pasos a seguir. La expectativa es mucho entusiasmo. Creo que tenemos posibilidades de trabajar, continuar con la tarea que ya se empezó, seguir con los lineamientos de la política del gobierno provincial que dicta el Ejecutivo, que coincidimos y vamos a profundizar. Creo que elige por... Pienso que piensa de mí que soy una persona preparada para el cargo, honorable, y que voy a tratar de hacer lo mejor posible en el beneficio de todos nosotros. Me tengo que sentar, tengo que ver, tengo que analizar. Estoy con un compañero de trabajo que tiene mucha experiencia, que es mi subsecretario, que es Gustavo Vera. Él me va a ayudar muchísimo en todo esto. Hemos hecho una sociedad ya. El gremio docente hizo un balance del año de gestión e informó que pidieron una audiencia con la ministra Garelo. Reclama que se crearon nuevos cargos sin consultar al gremio y que se le afectó el estatuto, según lo que expresó Lilia López, titular de la UTELPA. Pedimos audiencia con carácter de urgencia porque queremos tratar personalmente, dialogar y analizar estas problemáticas que han quedado y que nos preocupan. Algunas vienen desde el año pasado y aquellas que se puedan tratar en paritaria consideramos que deben ser tratadas en paritaria para resolverlas. Estamos en contra de algunos de estos temas que estamos reclamando que han sido tomados unilateralmente sin la posibilidad de quienes representamos a todos los trabajadores sentarnos en el ministerio, en el ámbito que corresponde para poder estar tratando algunos de ellos. En definitiva, o a modo de síntesis, son temas que reestructuran cargos, hay pérdida de puestos de trabajo, hay pérdida del derecho del estatuto con respecto a algunos de ellos. Nosotros decimos que esto, si nos tocan el estatuto, estamos hablando claramente de flexibilización del puesto de trabajo. Gustavo Vera, que también asumió en su cargo de subsecretario de Salud, destacó la pluralidad del gobierno provincial y sostuvo que no hubo interna con el anterior ministro. Nunca existió una interna. Yo trabajo para el gobernador Carlos Berna. Soy un militante de él desde hace 2001. Aparte, soy un profesional de la salud y están toda la provincia, como dijo el doctor, todos los profesionales están incluidos para trabajar por bien de la salud de los pampeanos. Es muy particular, ¿no? A la vez de la victoria. Me encanta que esté el doctor Coan, que es de otra extracción partidaria, porque habla de la pluralidad de nuestro gobierno y yo pertenezco al Partido Justicialista. El intendente Leandro Altolaguirre hizo un balance de la gestión municipal, destacando el trabajo que se realizó para combatir las inundaciones. Actuamos rápido y terminamos muy optimistas, dijo en diálogo exclusivo con nuestro cronista de exteriores. Ahora, por suerte, hemos podido pasar uno de los años más duros o el más duro de la historia de la ciudad con las inundaciones. Uh-huh. Se ha podido salir, después de mucho trabajo. Tenemos una ciudad que estaba en emergencia sanitaria por todos los servicios. A eso se sumó la urgencia de las inundaciones. Tuvimos sectores que estuvieron con el agua prácticamente 2 meses dentro de sus hogares, en donde la provincia nos había pedido que esperáramos 2 años para sacar el agua de la ciudad, que iba a hacer las obras, que había contratado una consultora para hacer el estudio, para hacer la licitación, para hacer una nueva planta de bombeo de la laguna al Bajo Giuliani, y eso iba a llevar un plazo de 2 años. Nosotros actuamos rápido, conseguimos la bomba de Vaca Muerta para extraer el agua de la laguna, y gente que por ahí no se percataba de la situación real que estaba viviendo de la ciudad empezó a ver el agua que teníamos dentro de la ciudad cuando observó lo que era el Bajo Giuliani. Bueno, ¿y cómo es el balance? Por eso, de las cosas que tuvimos que pasar durante el año, terminamos, más que optimistas, uh-huh. Porque pudimos sobrellevar esta situación de crisis y hemos salido, con varios proyectos y obras. En el clásico brindis del gobernador con los medios de prensa, Berna brindó con agua para festejar el fallo por el Atuel y detalló las reuniones que están llevando adelante con la provincia hermana de Mendoza. Cuatro de La Pampa, cuatro de Mendoza.